proyectos y mate, nos expresamos. El Bachi te da alas. Buenas tardes a la audiencia. Hoy es nuestro primer programa de radio. Por si hay alguna equivocación, sepan disculparnos, somos estudiantes del primer bachillerato popular de Bariloche. Estamos cursando tercer año y además estamos muy contentos de ser la primer promoción de egresados. Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho. En el programa de hoy tenemos una entrevista con el grupo de mujeres del CAT 7 del barrio Arrayanes. Y además un móvil realizado por nuestras compañeras Bonnie y Yani. Además tenemos una sección dedicada a nuestro bachillerato. Bueno, ahora pasamos a escuchar un temita, Los Redonditos, Me Mata Limón. Tormenta, olvido las promesas. De... ahora vamos a presentar la entrevista del grupo de mujeres del CAT 7. Entrevistamos a Camila y Priscila. Buenas tardes, estamos con Priscila y Camila, que son de un grupo que me gustaría saber cómo se llama. Es un grupo de mujeres de CAT 7 que está organizado por mujeres, o sea, amas de casa, como también chicas, o sea, que vienen a conocernos, igual, o sea, son. No es necesario que vayan chicas, ¿cómo sería? Solo mujeres con hijos, o sea, pueden ir también otras chicas, las chicas que quieran integrarse pueden ir, se lo charla con la coordinadora, o sea, que es Julieta, y ella habla con esas chicas y si quieren sumarse pueden empezar. ¿Quién se encargó de formar el grupo o por qué surgió? O sea, este grupo viene ya hace tiempo, pero antes era un grupo donde solo se juntaban las mujeres que antes sí era todo mujeres que necesitaban, o sea, esa ayuda, mujeres que sufren de violencia de género, como también mujeres que sufren ayudas económicas y se da con un sueldo que se da, un sueldito que sale del municipio. Y bueno, antes sí era así cerrado y ahora hoy en día es un grupo abierto. Que pueden ir, igual hay chicas a las que no se les paga y hay chicas a las que sí se les paga. Bueno, buenas tardes, soy Víctor. Otra pregunta es, ¿qué propuestas y actividades se realizan en el grupo? Las propuestas surgen en el momento que estamos en el grupo. Por ahí van dos chicas de teatro, que como para empezar una actividad o algo, hacemos algo teatral. Y después nos sentamos y charlamos de qué queremos hacer o qué podemos llegar a hacer. Nos ponemos todas de acuerdo, ¿no?, para hacer alguna actividad. Camila, ¿vos hace cuánto estás en el grupo? Priscila. Perdón. No, yo empecé hoy y bueno, la expectativa que tuve, les cuento que fue muy buena y más que nada porque, o sea, me gustó el trato que tienen con todas las mujeres y el grupo que se formó. O sea, son muy buenas compañeras y eso. Bueno, por lo que se ve, lo que vi fue eso. Es como que te sentí contenida con ellos, ¿no? Con ese grupo que estás participando ahora. Sí, más que nada porque vi, o sea, me gustó cómo son para relacionarse y cómo se apoyan la una a la otra y para escucharse y comunicarse y todas esas cosas fue muy bueno. Y me sentí, hoy la escuché a ellas y me gustó cómo se trataron y todo eso. ¿Cómo se sustenta económicamente el grupo? Se sustenta por ahí haciendo ventas. Por ejemplo, ya hicimos dos ferias, los cuales nos fue re bien, y esa plata la vamos juntando por si queremos salir o queremos hacer un viaje o algo por el estilo. Ya tenemos un fondo como para decir, bueno, ya podemos hacer alguna actividad fuera de lo que es el CAT, ¿no? ¿De cuántas mujeres estamos hablando que concurren a ese grupo? Y habíamos arrancado, éramos varias, éramos como 30. Bueno, hoy en día se va achicando el grupo porque creo yo que a algunas chicas se les complica ir, pero sí van varias, o sea, y está bueno. Yo por lo menos por mi situación, yo llegué por violencia y la verdad que sí, me sirvió demasiado. ¿Pueden ir niños al grupo? Sí, porque ahí los niños se le da alguna actividad por ahí. Está Bianca, que es una de las chicas, que por ahí se organiza ella con los niños, que hace teatro ella y por ahí le gusta estar más con los niños y sí, se puede llevar nena. Y por ejemplo, si surge algún conflicto o discusión entre ustedes, ¿cómo se soluciona? Eso se arregla charlando y bueno, y llegamos al acuerdo, o sea, lo relacionamos por ahí, si alguna se va enojada un jueves anterior y no quiere llegar, después de charlas. Buenas tardes, yo soy Ana. Quería preguntarles, si bien, digamos, las mujeres que se acercan vienen con algunas problemáticas, ¿qué es lo que se encuentran en el grupo en cuanto a contención, no? ¿Participan otros, no sé, profesionales, psicólogos y demás? ¿Reciben asistencia económica? ¿El grupo cómo se apoya, digamos, o cómo, cómo contiene a esa mujer que llega con algún conflicto? Y yo, mira, yo de mi punto de vista, o sea, yo de mi parte, cuando yo llegué, no hay ni un... Sí, están las chicas que son psicólogas, pero, o sea, lo charlamos entre nosotras, nos contamos nuestros problemas, la que quiera, y, o sea, tenemos el apoyo, o sea, entre nosotras mismas. Yo, por lo menos, cuando llegué el año pasado, era así, yo había llegado mal y... Sí, yo, mis compañeras eran muy buenas y la verdad que me ayudó demasiado, porque yo era una persona que era tímida, no me animaba a hablar con nadie, y cuando llegué, o sea, me ayudaron a eso, a orientarme más y a que yo pueda hablar, contar mis problemas. A veces llorábamos y eso servía de mucho, jugar, reír, y ya con, era como que se olvidaban nuestros problemas. Y bueno, a veces sí, yo de mi parte, por lo menos, era como que después que salía de ese grupo era como volver a mi misma rutina. No, y otra pregunta era, ¿cómo convocarías vos o por qué convocarías a otras mujeres a que se sumen al grupo? Y a mí me gustaría, porque hay muchas mujeres hoy en día que por ahí no se animan a contar sus problemas y está bueno, o sea, recibir ayuda igual. Y me gustaría, o sea, que invitar a las que se quieran acercar, aunque sea a conocerlo, el grupo. ¿Cuáles son los días y horarios que se juntan, digamos, y en dónde? Nos juntamos los días jueves de 3 a 5, lugar, no me acuerdo la calle. Es en el Eva Perón, en el comunitario, es Taike y Michay. El número exacto no me lo sé, pero barrio Eva Perón. Bueno, le damos las muchas gracias por haber participado en esta entrevista que nos están brindando y, bueno, ojalá que le vaya muy bien y que se sumen muchas mujeres más. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema, José Sabía, de La Vela Puerca. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer, que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, de todo un callo y de pie por la fe, que tiene el que se cayó, para levantarse de nuevo. Mirando nada, escuchando un adiós. El amor sabe durar, lo que dura llorar un muerto. Ya se olvidó de lo lindo que fue, ya se olvidó y no se va a acordar más. Era feliz sin amor, pensaba y se le caía una gota. No se va. que se despensar, que la música es una nota. Bueno, ahora seguimos con el móvil que realizaron nuestras compañeras sobre problemáticas en el barrio 169 Viviendas. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Daniela. Nosotros estamos haciendo un trabajo del bachi popular de tercer año. Estamos viendo las problemáticas más que nada del barrio. ¿Pensás que hay alguna problemática en el barrio que te dificulta a vos o algo? La verdad es que yo no tengo mucho conocimiento del barrio, como que no he tenido problemas de inseguridad ni nada de eso. Por ahí algo de las calles, arreglar un poco, o el tema de la basura, podría que queda basura tirada y eso. ¿Qué pensás para reparar esto de que están medio en las calles, por ejemplo? ¿Quién pensás que tiene que reparar esos problemas? Yo creo que, bueno, entre todos, y si no, el municipio o el presidente. Sí. Bueno, y acá te sentís segura, ya sé que tenés un negocio, sí, pero queríamos saber si te sentís segura de estar acá vendiendo, cómo se complica la noche o algo. No, por el momento no hemos tenido problemas. Siempre se siente algo por ahí de inseguridad, pero no ha pasado nada. No. La verdad que muy tranquila la gente. ¿Ustedes son de acá? Sí, yo soy de acá. ¿Vos qué pensás de las problemáticas acá del barrio que hay? ¿Seguridad? Ustedes vienen de la escuela, ¿no? Sí, ahora de la escuela. ¿Y le parece que hay seguridad cuando vienen o...? Sí, va. Nunca me pasó nada, pero tranqui. ¿Y con el tema de las calles, qué te parece? Sí, también. O sea, no he tenido ningún problema. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Estela. Bueno, yo vivo en el barrio Vivero. Y bueno, yo me dedico a trabajar de la mañana hasta la tarde. Y bueno, el problema que hay en el barrio es que tendrían que cada vecino ocuparse de los perros. Hay muchos perros sueltos y bueno, rompen las basuras. Yo, gracias a Dios, tengo todo bien, pero sería lindo también que los demás también se ocupen de los animalitos, ¿no? Claro, sí. ¿Y qué otra problemática se le ocurre que pueda haber sobre las calles, la basura? Las calles que tendrían que estar mejor para los coles, para los autos, respetarse entre ellos también los vehículos y bueno, ¿qué más podría ser de...? Bueno, eso y... Ahora yo le hago una consulta. Yo soy Goni, también soy del Bachi y quería saber usted a quién se dirigiría para que tengamos una solución en las calles con los animales y la basura. Al intendente Gustavo Genuso. ¿Y en su barrio es muy peligroso, hay inseguridad? Sí, a la noche sí, y por eso pagamos las consecuencias nosotros, que no entran taxi ni remis. Tipo, hasta las 7 no entra remis. Así que, y las 7 de la mañana también. Por ahí se está oscureciendo, no quiere salir, va entrar nadie para salir a laburar, ¿viste? A veces uno necesita de urgencia y nadie quiere entrar. Sí, la verdad es muy complicado, me parece, ese barrio, por lo que se dice, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo no tengo problema con ningún vecino, pero la lástima que es eso, que pagamos los platos rotos nosotros, somos laburadoras. Y por culpa de los demás que hacen daño, no sé quién serán los que se ocupan de agredir a los remiseros, los taxistas, que ellos nos quieren a alta hora nos quieren entrar. Bueno, señora, muchas gracias por su entrevista, disculpe la molestia y gracias. Muy amable. Bueno, gracias, que tengan un buen día y bueno, saludos por ahí. Gracias. Gracias, señora. Chao, hasta luego. Ahora, en nuestra sección del Bachi, entrevistamos a la profe Loli. Bueno, estamos con Loli, profesora de Economía Popular. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y acá estamos, en la lucha. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo llegaste al Bachi? Llegué a través de Facebook, que estaban haciendo una convocatoria de profes, y una compañera de Escuela Libre de Constitución, que ahora vive en Misiones, mi gran gurú, Gaby, me avisó que acá en Bari había un Bachi. Entonces, el día de esa convocatoria me acerqué y así decidí quedarme en el Bachi y quedarme en Bariloche. ¿Y qué es para vos o qué significa el bachillerato popular? Para mí el Bachi es como uno de los ejes más importantes de mi vida. Significa la militancia territorial, la vocación de educadora o docente, como decimos con mis compañeros libertarios. Y creo que es una de las cosas más importantes de mi vida. Es lo que más me gusta hacer también. ¿Y qué haces cuando no estás en el Bachi, en tu tiempo libre? ¿Trabajas? Tiempo libre no tengo. Porque de la semana trabajo 7 días. Y la realidad es que me dedico a la autogestión, que es una forma también como sostenemos el Bachi. Así que creo que también la forma de mi vida tiene mucho que ver también con el Bachi, ¿no? Entonces, creo que hago Bachi todos los días y todo el tiempo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Pasamos a escuchar un temita de hip hop de la banda Salvaje Decibel llamada Buena Guachos. He aquí un idealista con ideas listas y una tarea, convertirlas en realidad misma. Sea como sea la pista, capitalista, le daré pelea creando conciencia activista. De este chico me dicen Andy, antiimperialista, yankee, lyricista, funky, artista. Pónganse panties, que tienen frío, mucho brandy, te mete el lío en candy latte, emancipando un cambio de bio. Confía en todo corazón de verdad, que la única solución es la educación popular, poblacional. Antiapariencia, no me coloco telas finas, pero rimas te las coloco en la conciencia. Sabrá que mi alma es la palabra del alma en galope. En el mic mi palma y una alarma se suena del cope, que explote con mis dotes, macroempresarios, palos y camotes de un portavoz. Como Violeta tengo el parra de Víctor Jara, su guitarra, la metralleta de Allende, me falta la frente de Pinochet disparar. Las armas las carga el diablo y el diablo me dice Pablo, entrégame tu arma, jamás vendería mi vocablo. Tranquilo, una chica le hablo, le gusta el rap, no, hice un free, la escupí y se fue vomitando. Quería el típico chico galán, el blow para rap, galás, tras de mí ningún truco, no me interesa cuantearte, bye bye. Mi política, acción estratégica, objetivo, de cara al sistema parapléjico con accionar subversivo. Santo me pide favores, calmante dolores, un bombo me pide una caja y el silencio pide de mi ruido. Funky flow el criminal sobre la instrumental, rap instrumento perfecto, asesino como arma letal. Eres funky, soy rap y eres de Pobla, antinazi, estamos de acuerdo, perfecto, la cosa por acá no es fácil. Mi estilo es salvaje, tú no me conoces, dices oh. Mi estilo es salvaje, tú no me conoces, dices oh. Soy el skill sobre el beat sin igual contra los de civil. Antinazi el stencil del MC rap que suprime el fusil. Tengo un sueño, infundir el mundo de sentimiento libertario. Invitarte a participar del movimiento del público contestatario. De igual a igual como en un freestyle, ¿estáis claro? Le paso a tu jerarquía y a tu bandera, echarle un litro de cloro. No hay manera de denunciar los males de la gran ramera. Babilonia, llámalo como quiera, el mundo hace tiempo está en guerra. A perra o erra, en esta era te duerme o desespera. Verás que se agotan las horas contra contra la máquina, dime quién lo querrá. Hará los nuevos caminos abriéndolos con barricadas. Recuerda que si te entregas el sistema se ríe carcajadas. Ni pacos ni milicos rompen la revolución y sus íconos. El skin rapper derrumbando en las marchas lo típico. El Lumpen Crew trae su arsenal contra tu maldita milicia. La capucha no oculta, demuestra el odio a la injusticia. Todo lo que realizo es música para la gente, que a pesar de todo lo inconveniente siempre sigue de frente. No me confundan con delincuentes, somos mucho más que eso. Prepárate para el despegue de todo este equipo contra el Congreso. Todo lo que realizo es música para los cabros que están en la plaza fumando, creando el siguiente contrabando, planeando siempre golpe definitivo que termine con todo MC que solo vomita mierda sin sentido. El micrófono es como un arma, una espada pa' cortarle la ala a raperos que hablan mierda pero no son nada. Uno por el hip hop, dos, saques un papel, tres, prenda la hierba, esto es salvaje decibel. Kles fluye, chica rabe que fluye, no influye tu mente, que solo destruye, concluye siempre lo mismo, gente que nunca se ha visto en la población, así que entiendan cuando venga lo guiaré en la calle para que no se pierdan. Mi estilo es salvaje, tú no me conoces, dices oh. Oh my God, that's the fucking shit. Mi estilo es salvaje, tú no me conoces, dices oh. Revolutionary, fuck your casa. Bueno, llegamos al final de nuestro primer programa. Esperamos que les haya gustado. Se encargaron de la musicalización Gonza y Cintia. En el móvil, Gianni y Goni. En producción, Víctor. Mi nombre es Cecilia. Mi nombre es Rocío. Los esperamos para el próximo programa. Feliz camarón, hay que mostrar los dientes si viene de...